como lo anunciábamos y ya hacíamos la presentación básica, digamos, de su carrera, de sus profesiones como licenciado en ciencias biológicas, doctor en biología molecular, entre otras cosas, del profesor Juan Cristina, que ya tenemos en línea. Profesor, gracias por estar con Radio Centenario una vez más. Buen día. No, buen día. Siempre es un gusto participar en sus programas. Bueno, nosotros queremos ir actualizando y la radio ha tomado, por supuesto, el camino que entendíamos que corresponde de apelar y de priorizar la voz de los integrantes de la comunidad científica de nuestro país en una situación tan delicada como esta, profesor, de un tema que, como usted sabe, no ha estado exento de polémicas. Siempre la ciencia fue motivo de polémicas, ¿verdad?, en las distintas etapas de la humanidad. Pero bueno, hoy con la potenciación de las redes sociales, todo eso, lo peligroso es que hay ciertas prédicas que perjudican el acercar la solución de lo que estamos viviendo también, ¿no? Exactamente. Bueno, esta es la primera pandemia de la humanidad con redes sociales, donde usted se va a encontrar cosas muy buenas y se va a encontrar afirmaciones sin sustento científico. En este caso, por ejemplo, estas tecnologías del siglo XXI, que obviamente que también son muy buenas para la comunicación y para poder discutir ideas. En este caso, bueno, también hay que decir que, por ejemplo, los movimientos antivacunas son anteriores a la pandemia. Esto, claro, entonces nosotros lo vivimos hace décadas que comienzan y hoy se van acentuando con la aparición de las redes sociales. En realidad, creo que ahí es un poco las tecnologías, a ver, no son ni buenas ni malas, ¿no? Uh-huh. Moralmente en sí son el uso bueno que nosotros les demos, ¿no? Claro, así claro. Que es un fenómeno reciente, pero sí que existe, ¿no? Sí, muchas veces lo que contribuye o que intenta fortalecer esos cuestionamientos que son minoritarios, es que como en todos los ámbitos de la sociedad hay también médicos, hay especialistas, neumólogos, hay incluso algunos científicos que habría que ver cuán válido es sus afirmaciones, que cuestionan el pronunciamiento más general de la comunidad científica, ¿no? Sí, eso, bueno, es así. Y ocurre, le digo, incluso en muchas especialidades de la ciencia y esas cosas, digo, estamos acostumbrados y bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es brindar los elementos científicos. Yo creo, uh-huh, que la responsabilidad social de un científico es brindar a la comunidad el estado actual del conocimiento científico con respecto al tema. Y obviamente no las sociedades tienen sus dirigentes, no, tampoco la sociedad no va a tomar porque lo digan los científicos. Creo que además está en una sociedad democrática que es nuestro deber informar, uh-huh, a los ciudadanos para que tomen, por ejemplo, hemos venido diciendo desde el principio la importancia que tiene la vacunación. Creo que eso, si usted ve la situación en la que estamos hoy, que como usted decía es una situación sumamente delicada, sí. Evidentemente la ventaja de este año con respecto al año pasado es que tenemos la vacuna por las nuevas variantes que van surgiendo, que eso es natural, digamos, de que ocurran, y van a seguir surgiendo variantes virales porque está en la genética del virus, digamos, ¿no? Uh-huh. En la naturaleza del virus cambiar. Uh-huh. Ahora, con más razón, lo que nos queda es vacunarnos todos los que podamos, salvo que nuestro médico nos diga por razones médicas que no nos podemos vacunar, lo más rápidamente posible, porque lo que usted hace es justamente suprimir la población viral. Lo que hace es la... bajamos la población viral que está circulando, manera de no ayudar a que esas variantes emerjan, y que son variantes que nos están empezando a causar serios problemas. En primer lugar, porque son variantes que lo que ha servido es tener cierta digamos, ventajas, ¿no? Por ejemplo, las variantes que se hablan son, el virus funciona con un sistema que tiene las superficies como si fuera una llave y que tiene la capacidad de abrir una cerradura de las células de que están en nuestro sistema respiratorio, ¿no? Lo hace de una manera muy precisa. Ahora, las nuevas variantes que hemos encontrado en el país y en la región, lo que tienen es como que todavía limaron mejor la llave, quiere decir que abre todavía mucho más fácil las cerraduras que están en las células de nuestro sistema respiratorio. Entonces, digamos, eso es lo que hace es que el virus, que ya era muy contagioso, ahora es extremadamente contagioso. Entonces usted tiene una capacidad de infectar mucho más pacientes que las otras variantes, y al infectar mucho más pacientes, también vamos a tener más pacientes que van al hospital y más pacientes que van al CTI. Claro. Es lo que tratamos de evitar. Con las vacunas que están en este momento, estamos dando en el Uruguay, son vacunas que nos protegen de todos los virus que están circulando en este momento. Bien, eso no. Sí, le no queremos preguntar sobre el tema de vacunas, porque sigue, no sé qué valoración hace usted o los equipos que usted integra, cómo viene siendo la respuesta a la vacunación. Nosotros lo que vemos es una masividad importante, pero bueno, siempre queda un porcentaje que sigue desconfiando, ¿no? Sobre todo de la Pfizer, con esa nueva modalidad que tiene. Y yo le quería preguntar en particular de algunos informes que la prensa uruguaya ha difundido, por ejemplo, con respecto a la Pfizer, que está destinada a los ancianos y al personal de la salud, en fin. Dicen que en Estados Unidos, por ejemplo, no recomiendan la vacunación con Pfizer a las personas alérgicas al polietilenglicol, que dicen que es un compuesto derivado del petróleo que se encuentra en esa vacuna. El PED está en más de 1,000 medicamentos que se usan habitualmente en el mundo. Bien. ¿No? Bien. En realidad, ese tiene las concentraciones son mínimas en la vacuna, y en realidad cumple la función de ayudar a conservar la vacuna, pero no es ni de lejos la primera vez que se usa en un medicamento el polietilenglicol. Lo que usted dice que sí es cierto es que, usted fíjese, en una población tan diversa como nosotros, ¿no?, la población uruguaya, siempre vamos a encontrar una persona que es alérgica a una cosa, es alérgica a otra. Entonces, lo aconsejable es alergias que son, vamos a decir, inespecíficas. Ahí lo importante, obviamente que los productos están contraindicados si usted tuvo alergia contra una vacuna. Primero que las alergias son, el porcentaje es muy bajo de gente que tiene problemas, que los hay, y las alergias van de leves a moderadas, ¿no? Entonces, en ese caso, incluso el alergista puede perfectamente determinar en esos casos si es conveniente la vacunación o no. Pero normalmente no tenemos problemas. En Estados Unidos llevan vacunados más de 100 millones de personas. Claro. Israel ha vacunado más el 70% ya de la población de su país con la vacuna Pfizer. Ahí tenemos un ejemplo claro, profesor Cristina, justo que usted mencionaba, de que este elemento, el polietilenglicol, quien pueda tener reservas hacia esta vacuna, decir, pero fíjate que hasta me quieren meter una cosa que es un derivado del petróleo y que de repente no sabe. Que ya lo ha consumido en otros tantos medicamentos a los que está presente. En otros tantos medicamentos. No, con eso no quiero decir que, justamente, pero puedo yo, por ejemplo, haber tenido, por ejemplo, alergias en ese número, porcentaje pequeño de personas, ¿no? Uh-huh. Que puedo haber tenido, por ejemplo, porque me han dado otros inyectables y he tenido problemas de alergia. Esa es la razón también por la que cuando nosotros nos vacunamos nos dejan entre 15 minutos o 30 minutos si, por ejemplo, nosotros tenemos. Ya de por sí traemos algunos problemas de alergia. Porque normalmente los problemas de alergia en la inyección de la vacuna ocurren en los primeros 15 minutos, media hora. Por eso, cuando nos vacunan, no nos dicen, bueno, buenas tardes, y nos mandan para casa, sino que nos dejan justamente el esperar esos 15 minutos todos, y luego, cuando, de acuerdo a los antecedentes nuestros, como si yo soy una persona que ya tengo problemas de alergia, me van a observar 30 minutos, ¿no? Uh-huh. Esa es la razón por la cual usted ve que nos quedamos en el vacunatorio. Justamente, si se observa algún problema de alergia, obviamente ya estamos en un centro que está asistencial, que está preparado para tomar las contramedidas. Ahora, si usted tiene problemas de alergia que cree que son importantes, es imposible tener los 3 millones, 400.000 historias clínicas, ¿no? Yo creo que en los casos en que yo tengo alguna comorbilidad, se llama esto, ¿no? Por ejemplo, ya he tenido problemas de alergia grande a medicamentos, a otras vacunas que me daban el esquema nacional de vacunación, etcétera. Tenemos que hacer lo que a los uruguayos nos cuesta mucho, ¿no? Cuando tenemos lo mismo nos pasa cuando nos medicamos, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces nos automedicamos y no llamamos al médico de cabecera a decir, mirá, pasa esto, me voy a vacunar y preguntarle si en su condición médica se debe vacunar o no. Claro. Eso es una cosa que a todos nos cuesta, y nos tomamos los antibióticos y nos tomamos sin consultar con nuestro médico. Bueno, en el caso de esas personas. Ahora, también hay que decir de que no, porque tampoco podemos exagerar de decir a todos los que se vacunan con la Pfizer le va a dar un problema de alergia, ¿no? Está claro. Se han dado millones de dosis. También lo que usted decía, bueno, que hay personas ciudadanos que todavía dudan. Yo creo que en la sociedad democrática a mí me parece muy bien que la vacuna no sea obligatoria. Somos nosotros los que tenemos que convencerlos de la importancia que esto tiene. Pero a medida que la gente se va vacunando, digo, eso pasa en todas las vacunas, ¿no? Antes de la vacuna hay más ¿no? Siempre hay una preocupación, hay menos gente que está convencida. Y después esos números van cambiando. Yo creo que el ritmo de vacunación es bueno, y ya le digo, el tema de las variantes no es que el virus sea más agresivo, puede ser más que tiene una capacidad de infección más grande. Se empiezan a ver datos, aunque todavía hay que seguir estudiándolos, en la región, en el cual ahí se empieza a notar un aumento de la afectación de otras franjas etarias que no eran las que nosotros estábamos más acostumbrados, no digo los jóvenes, pero digamos ya por ejemplo la década entre 50 y 60, como que el virus va adquiriendo ciertas ventajas. Y bueno, ¿y cuál es la única solución para eso? Vacunarnos todos los que podamos lo más rápidamente posible, ¿no? Eso es la única manera que vamos a tener de salir de esto. También decir que la vacunación no es un acto mágico, ¿no? Uh-huh. No es yo me vacuné y ya está, digamos, ¿no? Lleva su tiempo generar nuestra inmunidad, por eso las dosis están separadas. Ustedes vieron un determinado tiempo, y después tenemos que esperar que nos demos la segunda dosis por lo menos 15 días más para ya estar bien seguros que tenemos una inmunidad protectora. Pero bueno, estamos en un momento muy difícil, un momento extremadamente difícil a todos los colegas que están trabajando en los hospitales, y la diferencia con el año pasado es que ahora tenemos la vacuna, y que creo que es la manera de empezar a caminar, a salir de esta montaña rusa, ¿no? Que los casos suben y bajan, y a veces suben muchísimo, y esa es la hacia dónde tenemos que ir. O sea, no solo la campaña de vacunación, sino tratar de vacunarnos todos lo más rápidamente que podamos. Bien, le voy a trasladar una serie de consultas. Mientras estamos hablando, nos están llegando consultas de la audiencia. Voy a empezar por un audio de una oyente, Etel. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo puede protegernos esta vacuna que se hizo en base al primer virus, digamos, a la primera cepa, habiendo tanta potenciación, digamos, del virus en cada cepa nueva? Si se hizo en base a la primera, ¿cómo puede protegernos de las otras que vinieron después? Bueno, muchas gracias. A ver, profesor Cristina. Sí, a ver, no, me parece muy muy buena la pregunta. A ver, la respuesta es la siguiente: el virus cambia, pero en cuanto a nuestro reconocimiento por el sistema inmunitario, es decir, el periodo que ha pasado del virus es corto. Sí, es decir, si el oyente me hace la pregunta dentro de 3 años, capaz que la respuesta es distinta, ¿no? Que está muy bien hecha. El tema es, la vacuna que nos dieron a todos, y a mí me dieron de Sinovac, que es, nosotros crecemos el virus, ¿no? Las cepas del virus, que además se pueden cambiar en la vacuna, pero crecemos en este momento, lo que hacemos es crecemos la cepa del virus, ¿no? Que él dice, bueno, fueron las primeras cepas que aparecieron. Eso es lo que hacemos en cultivos celulares. Luego purificamos el virus y lo tratamos con un compuesto químico que lo que hace es integrarse en el genoma en el set de instrucciones del virus, que hace que el virus no se pueda replicar. Es decir, el virus está muerto, pero tridimensionalmente es exactamente igual al vivo. Mi sistema inmunitario, cuando a mí me inyectan la Sinovac, no distingue, no puede distinguir lo que el sistema interactúa con la forma, ¿no? Tridimensional. Entonces lo que reconoce como algo no propio ese virus que está muerto, ese virus entero. Entonces la respuesta inmunitaria es inmediata y incluso este sistema de defensa tiene células de memoria que ya lo recuerdan y están en alerta, ¿no? Entonces, en realidad, lo que a mí me están vacunando es con el virus muerto, pero que es tridimensionalmente exactamente igual. Bien. Entre los primeros virus y ahora, si bien ha variado y están las variantes, esas variantes todavía no han adquirido la cepa P1 o otras cepas que vendrán en el futuro, la capacidad, digamos, de hacer de que las estirpes que están en la vacuna no sirvan para protegernos hoy, ¿no? Claro. Tiene razón el oyente que si capaz, es decir, el virus cambia, pero no tan rápido como que las vacunas no lo puedan proteger. Obviamente después el virus se va cambiando en la formulación de las vacunas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las vacunas que nos damos de la gripe todos los años. La construcción de la vacuna es la misma, cambia la estirpe. En el caso de la Sinovac, que en realidad es otra tecnología que también protege ahora de las variantes, es una tecnología que está basada en insertar en nuestras propias células ese mensaje que yo le decía. Lo que hacemos es tomar una fracción del virus y artificialmente ponemos la instrucción de crear la llave del virus que yo le decía, ¿no? Entonces, lo que nos inyectan es el set de instrucciones del virus, que al entrar dentro de la célula, la célula está leyendo miles de mensajes. Nosotros, como quien dice, le metemos en esa lista de mensajes artificialmente este mensaje. Entonces la célula lo que hace es construir esa llave ella misma, como construye todo lo demás. Y entonces cuando construye esa llave, y el sistema nuestro de defensa, que está siempre en la vuelta, ve que hay células que tienen en la superficie una llave que es extraña, ¿no? O sea, que es no propio, y ahí se desencadena una respuesta inmunitaria muy fuerte, que activa toda la respuesta, incluso las células de memoria, para cuando entre el virus digamos vivo completo. Bien. Entonces está muy bien la pregunta de claro, es una de las dudas del colega. La pregunta reciente está muy bien. Va a llegar un momento en que vamos a tener que cambiar la formulación de la vacuna. Claro. Pero hoy, que ha pasado poco tiempo, afortunadamente todavía estamos ahí, y por eso la que yo decía, la necesidad de vacunarse lo más rápidamente posible. Bien, voy, nos quedan pocos minutos, pero tratamos de ir a otras preguntas. Le junto varias de la audiencia y podemos resumirle, profesor Cristina, a ver. Doctor Cristina, ¿no le parece vergonzoso que el presidente de la República se haya vacunado mientras que hay miles de personas mayores de la tercera edad que son la población de riesgo y no han podido vacunarse hasta el día de hoy y que ni siquiera han podido agendarse? Muchas gracias, profesor, por su solidaridad. Bueno, una opinión por encima de lo... Bueno, a ver, desde mi especialidad no le puedo contestar al oyente esa pregunta. Yo cada criterio de cada uno de los ciudadanos, creo que es cierto que ha habido algunos temas de, digamos, pero más bien informáticos al principio. Lo importante aquí, seguir el plan trazado por el Ministerio de Salud Pública. Yo entiendo la molestia pero me parece que cada ciudadano tomará los recaudos. Yo no, sí. Ahí había un mensaje en ese sentido, digo, para ir a preguntas más concretas desde lo científico que nos quedan, profesor, que decían: hay nerviosismo por la demora en vacunar, como que hay más gente dispuesta y ansiosa por vacunarse y no le dan día y hora. Pero eso, leemos el comentario, porque no tiene que ver con su actividad, digamos, usted no está en la instrumentación, sí, de la vacunación, pero sí, bueno, refleja... La historia, lo que hablamos, la historia de las vacunas, sí, era lo que yo decía. Antes la vacuna siempre hay muchas preguntas, y claro, ¿no? Y después, afortunadamente, la gente reacciona. Yo no le puedo contestar si sobre esos elementos, porque son elementos informáticos, claro, del ministerio. Lamento que sea así, bueno, y espero que se esté corrigiendo. Que se esté corrigiendo y que nos pueda permitir a todo aquel que se quiera vacunar, sí, tenga varias opciones, y que se pueda vacunar lo más rápidamente posible, ¿no? Sí, voy apurando por los tiempos. Soledad pregunta, es un caso concreto de patologías que quiere consultar si puede con esto vacunarse, ¿no?, con la Pfizer. Ella habla de que tiene glaucoma, patergia, alergia a gotas oftálmicas, hipoclorito, etcétera, y que le preocupa la patergia y consulta si podría vacunarse con la Pfizer, con ese panorama, ¿no? Tiene 72 años. Bueno, en realidad, en los 72 años, si la señora, está bien, no es un problema. Sí me parece que en su caso, porque... hay que ver en qué estado está de cada una de las comorbilidades que ella consulta. Mi consejo es que en su caso particular, digamos, solo su médico, que tiene su historia clínica, y es lo que yo hablo siempre en las charlas, o sea, tenemos que dar una visión integradora. Muchas veces, es decir, uno lo mira desde el laboratorio, otro lo mira desde la clínica, otro lo mira en la enfermería, ¿no? Claro. Otro lo mira desde la oftalmología. Entonces yo creo que hay que dar una visión integradora. Yo creo que en el caso de la señora era lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, que hay compatriotas que tienen, decir, por ejemplo, yo no sé si ella está en tratamiento por el glaucoma actualmente, fue un tratamiento que hizo hace mucho tiempo, las alergias que ella tiene son motivo de consulta, ¿no? Bien. O sea, que yo digo, nadie va a saber mejor que su médico decirle si se tiene que vacunar o no. Claro, sí, hay todas esas dudas que surgen de situaciones personales, refuerzan eso de consultar al médico, ¿no? Por ejemplo, Nelson de Tacuarembó también consulta cuál sería la vacuna más recomendable, porque dice que en el caso de él, por ejemplo, tiene que tomar anticoagulantes. Y pregunta, dice, tenemos que consultar con el médico y no tomar la decisión de ir y vacunarse sin prever lo posterior, dice. Exactamente, bueno, en el caso de él también es un caso claro de consulta con su médico, ¿no? Uh-huh. Me preguntan muchos ciudadanos, ¿no? De su condición, porque fíjese, así que eso es lo que hay que entender, el virus entra en una población general que tiene pacientes oncológicos, ¿no? Claro, pacientes claro. Diálisis, tiene pacientes diabéticos, ¿no? Tiene pacientes trasplantados, entonces claro, la gente pregunta, obviamente, si a mí recién me acaban de trasplantar, yo no recomendaría, creo que el médico tampoco, una vacunación cuando usted está siendo tratado con inmunosupresores, pero puede haber casos que su médico, considerando el riesgo, entienda que usted se debe vacunar. Esa balanza, en esos casos, solo la puede hacer su médico tratante, por eso bien. Es muy importante que se consulte. Dos últimas consultas, porque estamos ya pasados de horas para una respuesta breve, profesor Cristina, y bueno, habrá que seguirlo esto, por supuesto. Alejandro de Colón dice, esto es un tema que se está manejando ahora la posibilidad de instrumentarlo más masivamente. Dice, pregunta, ¿por qué no nos hacen un test serológico en vez de los hisopados? Tal vez muchos tengamos los anticuerpos y nos libramos de que nos inoculen algo que ni ellos saben qué es. Bueno, eso corre por cuenta de él, eso de afirmar que no, ni ellos está saben bien, qué no. es, pero la duda... Seguramente luego de la vacunación, los temas de los test serológicos nos van a permitir ver cuál es la inmunidad que vamos generando a nivel poblacional. En primer lugar, cuando nosotros hicimos los de diagnóstico de PCR en tiempo real, no existían los test serológicos para esto, ¿no? Uh-huh. Yo creo no los test serológicos, que en realidad es tanto para ver si tenemos anticuerpos o también pueden servir para ver si está presente el virus, tienen su lugar. Ahora, usted puede tener en los test serológicos le va a decir si usted tiene anticuerpos, que él me dice, eso era la respuesta inmunitaria, ¿no? La respuesta inmunitaria que nosotros generamos con la vacuna es esos anticuerpos son unas moléculas especiales que yo decía que la célula genera, que se pegan a la llave, ¿verdad? Y al pegarse a la llave del virus, el virus no puede entrar, no puede poner la llave en las cerraduras de nuestras células, ¿no? Bien. Entonces es la manera de neutralizarlo. Ahí tenemos como, básicamente los test que yo conozco detectan dos de estos tipos de moléculas, una que tiene un nombre raro, pero no importa, una se llama IgM, que dice que tuve contacto, es una respuesta reciente, tuve contacto con el virus hace poco, no podemos saber hace cuánto. pero hace poco tiempo, y una respuesta que de otro que se llama IgG, que es una respuesta de largo plazo, más neutralizante, digamos. Pero no podemos medir, eso mide si tenemos o no tenemos, pero tampoco podemos medir lo que se llama los títulos de anticuerpos que usted tiene. Yo me puede dar positivo, que sirve para saber si yo estuve en contacto con el virus, ¿no? Claro. Eso puede ser muy útil en muchas circunstancias porque usted es un test de diagnóstico rápido y me puede revelar que yo estuve en contacto cercano con el virus, pero eso sirve en cuanto a la epidemiología, entonces aislarme. No puedo medir lo que se llama los títulos, la cantidad de la respuesta neutralizante que usted tiene con esos test. Bien. Por eso es importante ponerlos en su lugar. Yo creo que después de la vacunación, esos test nos van a indicar cómo hemos funcionado como grupo para poder salir adelante de esto, ¿no? Bueno, ahora sí, violentando, le pido disculpas a los compañeros de prensa que tienen que venir con el flash de las 10 de la mañana, estamos en 15, pero un minuto le pido, porque es uno de los temas que se está reafirmando y otros cuestionando, también por una minoría, pero cuestionando, él, como profesor además de virología, el uso del tapabocas, y se está hablando hasta de la necesidad ahora de ante una cepa más violenta, digamos, más contagiosa, hasta del doble tapabocas. Cuando otros dicen que, bueno, que el tapabocas nos hace respirar lo que emanamos, digamos, tóxico de nuestro organismo. ¿Qué decir sobre eso brevemente, profesor Cristina? Con usar un tapabocas de los digamos los que están de los que usamos normalmente, los que compramos sí. en la farmacia, es suficiente. Si usted quiere usar dos, perfecto, yo creo que eso también lo va a ayudar. El tapaboca todavía tiene un rato más, tenemos que acostumbrarnos. Es una medida súper efectiva contra todos los virus que están circulando. No, eso no puede caber ninguna duda. Sí. Es decir, la efectividad del tapaboca es igual con todas las cepas y realmente es una medida que nos protege del contagio de la enfermedad de una manera muy efectiva. Ahora está recontra estudiado. Ahora, si usar dos, bueno, va a tener una, si quiere estar seguro, está muy bien, pero no es que digamos que tenga que usar dos porque hay una nueva cepa. Claro, claro. ¿No? Sería exactamente igual en ese sentido, la eficiencia del tapaboca como barrera protectora es igual con todos los virus, ¿no? Y tiene que cubrir la nariz también, ¿no? Porque a veces vemos en los ómnibus. Exactamente. Bueno, hay que usarlo bien y hay que usarlo permanentemente. Y por supuesto, es muy recomendable seguir usando el tapaboca por un buen tiempo todavía. Claro. Profesor Juan Cristina, muy amable, pido disculpas porque han llegado un montón de mensajes, pero bueno, la radio tiene sus tiempos para cada cosa, tenemos previsto otra entrevista ahora por otros temas, así que un poco lo estamos comprometiendo al aire también para seguirla en estas consultas en la próxima. No, con muchísimo gusto, gracias por dedicar el programa a hablar sobre estos temas tan importantes para nuestra gente. Y bueno, ¿no? Y queda la ratificación a vacunarse, como usted lo mencionó tantas veces, por encima de las precauciones en casos puntuales que haya que tener, pero toda la comunidad científica como colectivo es unánime en eso de vacunarse, ¿verdad? Más que nunca. La verdad es que sí, bueno, le agradezco muchísimo. Hasta pronto y muchas gracias. Hasta luego, chau.